Estamos al aire. Hola, hola. Estamos de vuelta con Lufuki, un nuevo programa. El programa es dedicado a Chancho en Piedra. Buena, buena. Aquí estamos. Chancho en Piedra, el grupo de punk rock chileno de La Cisterna. Hoy le rendimos tributo. Y los temas que escuchamos al principio fueron Locura Espacial y... ¿cuál fue el anterior? Sinfonía de Cuna. Esos son álbumes, digo, canciones de álbumes que sacaron a mediados de su carrera, muy buenos, muy probables que los conozcan si no están escuchando, porque son clásicos de Chancho en Piedra. Bueno, más decir que Chancho en Piedra es funk chileno, y nosotros acá como grandes fanáticos del funk estamos orgullosos de ello. Y bueno, les cuento, Chancho en Piedra en su inicio se llamaba Pig in the Stone, in Stone. Los locos pensaron que hacía más gracia el nombre en inglés y puta que no, pues entonces volvieron a Chancho en Piedra. Sí. Bueno, igual los chanchos son, junto con los tetas, como los grandes estandartes del funk chileno. Igual, como en su propio estilo, o sea, los tetas, como ya lo vimos en el segundo programa, creo. Claro. Son más tirados para el hip hop, más tirados para el rap, que con T-Time. Y, sí. Y los chanchos, por su lado, son más tirados al rock. En general, en su historia. Tío, donde tocan suelo los dos, que son literales con sus weas. Sí, onda, sí. De verdad, sin escrúpulos, dicen las cosas, cuentan la vida. Según yo, estos son más cotidianos. Como que tienen las letras, claro. Son como más... No sé, como historias como muy cotidianas, muy santillinas, muy chilenas, muy criollas en ese sentido del grupo, ¿cachai? Sí. Igual están bien relacionados los dos grupos, los tetas también nacieron como por el mismo lado, estos nacieron en el 94, creo, los chanchos. Y hasta, de hecho, formaron un supergrupo, que es lo que se llama a los grupos de música que se hacen a partir de grupos ya existentes, que se llama La Familia Chilena del Funk, que tocaron en Lollapalooza, sí, hace 2-3 años, creo. Entonces, igual... Gran concierto. Hay no, esto, bueno, han hecho caleta, weá, también hicieron la cantata de la de Santa María de Quique. Claro, para los con Inti Illimani. O sea, en verdad como que tienen trascendencia, o sea, como que se reconoce como un grupo muy... Yo fui a ese concierto. Muy importante. Bueno, pura chilenidad, picardía y popularidad son Chancho en Piedra. Estos locos tienen un concierto que no sé si rompió récords o algo, pero fue un concierto maratónico. Que tocaron... Sí, en Colombia. No, acá en Chile, en el Teatro Teletón. Y fueron 12 horas seguidas de... ¿En serio? Puro Chancho. Creo que hay un documental de ese... Ah, sí. Sí. Si onda, los locos se tuvieron que entrenar y como para tener un estado físico para tocar 12 horas seguidas. Yo sabía que los buenos, cuando no eran tan conocidos, fueron a Colombia a un festival. Y tocaron 3 veces seguidas, onda, los buenos como que la rompieron tanto dentro del recital o del festival que tocaron caletas y se hicieron más conocidos que la cresta. Son trachers, weón, de seguro. Sí, que prenden mucho en ese sentido, como tienen mucha onda, banda, como... De hecho, o sea, los chanchos se caracterizan por la estética de la banda y como todo un elemento del grupo que va en una línea aparte de lo musical. Mm. O sea, si vemos al Toño, al baterista, o al Lalo, el que solamente canta, el que los otros que cantan también están en guitarra y bajo. Tienen todo su estética, su forma de ser, su parte más rockera que el Lalo, todo el tema con el Chancho Juanito, y igual que en los conciertos los weones los pintan y los disfrazan, y es una weá demasiado entretenida. Sí, tienen como la onda ellos como de todo, así como de vida, de vestirse, weón, de ser como muy, muy identificada. Bueno, escuchamos ahora Socio de Fondo, del álbum Peor es Más Carlaucha, del 95, Chancho en Piedra, bueno, del 94, sí. Y ahora vamos con Watch Perry, del mismo álbum. Eso. Disfruten. We'll be right back. Bueno, ahí vamos con Watch Perry de Per Mascarlaucha. Hablamos de cómo los álbumes de Chancho en Piedra son todos frases típicas chilenas. Sí. Mascarlaucha es que sinónimo a que peor es nada. Claro. La dieta del lagarto. Como es pobre cacharto. Cacharto. Marca Chancho. Bueno, sí, pues Marca Chancho lo sería una historia interesante. Que en la época de Allende, en Chile, había un producto comercial alimenticio y gastronómico bastante común y malo, que era el chancho chino, que era como un paté culiado enlatado que se vendía y era como... Barato y malo. De la huerta, porque no había tanto... tanta... o sea, a los restos del... Sí, era, claro, la parte mala de la huerta de la casa. Y de ahí nació la frase de marca chancho, porque la hueá era mala, entonces... La wea se empezó a decir marca chancho en alusión al chancho chino. Y por eso la carátula de ese disco sale el chancho Juanito, vestido como de socialista, con una wea como medio china. Entonces, tiene todo un sentido como súper, como dijimos antes, que muestra muy literal lo que es, o sea, las cosas. Y en este caso, los chanchos muestran mucho de lo que es el verdadero como chileno. Como no el que se mira de afuera, ¿cachai? Como... No, lo muestran tan como es, con picardía. Sí, puede ser la base. O sea, es que es picante. Siento que por lo menos en los que hemos visto en Rufuki, como los tetas, Chancho, el funk chileno es como muy irreverente en ese sentido. Como que es bacán, como que en ese sentido no tiene ningún problema en decir las cosas, es como que le sale bien y bueno, funciona, ¿cachai? Claro, como que es como, le sale original. Es como poco clamoroso. Sí, pues, y está bien. Como es honesto, es local. Es honesto, ese es el tema, ¿cachai? Sí. Es como que no tiene por qué ser de una forma distinta si no es honesta la cuestión, ¿cachai? ¿Cachai? Que Chancho está de principio de los 90, pero estos locos, como se dicen, que iniciaron el 94 el 1 de mayo. Esto fue un día que un amigo suyo se sacó la parcela, hizo un evento, ¿cachai? Y se pusieron a tocar en Quilicura. Yeah. Y ese fue el día que nació Chancho en Piedra. Onda. Así de simple la cosa, así de honesta. Onda, loco. Ese fue el día que tocamos, el día que iniciamos y ahí nace la banda. Una banda que, bueno, su trayectoria aún sigue en pie y le siguen poniendo. Po. Su último álbum ya es una. Es Está bueno. Sí. Ahora estamos escuchando del álbum de la dieta del lagarto. Da la claridad a nuestro sol. Eso es lo que suena de fondo. Eso suena de fondo y seguiremos con esto. Claro, seguimos. Seguimos con Eden, que es del disco. Ya, pues démosle. No me he acostumbrado. acostumbrado. De a poco fui moldeando mi propia irracionalidad. Estoy todos los días con la mente encendida, amo tanto la vida y los colores que generan. Soy amado en todo el mundo, soy dueño del fondo. Serán solo los mortales en el cielo funk que había para todos los animales. Popora creo que será mi más próxima. De vuelta nuevamente. Acabamos de escuchar Eden del álbum La Ira del Lagarto. Bueno, estos chicos de Quilicura empezaron tocando de La Cisterna, perdón. empezaron tocando juntos, y ahí como decíamos, se llamaba Picking the Stone en sus principios. Pero ya en el 98, 4 años después de haber empezado, firman contrato con Sony Music. Para el disco Ríndanse Terrícolas. Bueno. Hola, yo creo que es de sus álbumes más exitosos, anda, sí. Está más bueno. Con que tiene los temas más icónicos de lo que es la sí. Historia de los Chancho en Piedra. Claro, que es más trascendido. Son temas ya como de la memoria colectiva de Chile. Sí, totalmente. Claro, eso. No voy a no conocer los Chanchos sin pensar en esos temas. Bueno, hablando de este álbum, vamos a escuchar ahora Volantín. Volantín y Locura Espacial, que son mucho más acercados a la parte rock de lo que es como el espectro musical de, claro, de la canción. Más que funk. Es mucho más golpeado, mucho más como. Tiene mucho más protagonismo el Lalo en su entrada, en brilla, sí. Así con su voz característica. Y bueno, no. Al menos no sé yo qué será el elemento que tienen estas canciones, pero Volantín, Locura Espacial, Eligiendo una Reina, que no es de este disco, son como canciones súper representativas de lo que son los Chancho en Piedra, como que tienen algo de temática como de las personas como cotidianas. Sí, son letras como entretenidas y como... También, pues, es como es medio humorístico también, como sí. La forma que tienen ellos de mostrar sí. Su música. Vamos con Volantín y luego Lugar Espacial, para después pasarnos a lo que es el último disco de los Chanchos, yo creo, ¿eh? Sí, claro. Que está fantástico. Estaba chupando los dedos por escuchar sí, eso. Sí. Ya, así que lo dejamos con... Miras el cielo, con mi derecha me pongo a levantar. A encumbrar del cielo, vamos juntos a llegar. Saco mi pavo, lo hago de nuevo y vuelvo a gozar. A encumbrar volantín, quiero llegar a ti. Romperemos hoy la ley de gravedad. A elevar volantín, que me lleve hasta el fin. Desde el cielo. No importa el color o el tamaño que este tenga. Todo lo resuelve para mí. Las nubes se correrán cuando sople el viento a mi favor. Estaré atento para no caer del firmamento. Dame unos segundos para hacerte realidad. Entra en mi imaginación. Tengo en mi mano lo que vienes a buscar. Qué intensa emoción. Quiero que dure una eternidad. Quieren ser dueños del destino de la gente, de la vida y de la muerte. No puede pasar. Se pudiera adivinar. será mejor. En el universo hay una vida similar a la de este planeta Tierra. Amigos míos, yo les quiero decir, difícil el tiempo que nos tocó vivir. No es tan solo el fin de una década, estoy hablando de toda una época. ¿Será normal o será normal que unos pocos elijan lo que hagan los demás? ¿Será normal o será normal que todos nos creamos dueños de la verdad? ¿Será normal o será normal nacer, crecer, estudiar y trabajar? ¿Será normal o será normal será mejor? Si pudiera adivinar lo que pronto pasará, no diría que todo se va a acabar. Buena, buena. Volvimos después de un tarde grande. Ahora sí, tuvimos un pequeño problema. Bueno, repito, auditivo. Volvimos después de dos grandes temas de los chanchos, güey. Está bueno, los chanchos rockeros, ¿no? Sí, motivan, güey. Claro, con eso cerramos la pequeña sección de este programa, que fue como... que es la historia de los chanchos detrás de este último disco, que se llama Funky Verídico, Eónico Fantástico, que se estrenó el día 28 de julio en las plataformas de internet. El 8 de octubre hacen un concierto en el Caupolicán. Como oficialmente estaría bueno ya, bueno, como delegación. Sí, igual fui, claro, yo fui presente ahí. Ya, bueno, bueno. Para introducir este disco, lo que hicieron ellos fue componer toda una gama de canciones muy directamente relacionada a lo que es el funk originario. O sea, como sonido y como temático. Como dejar de lado un poco el rock y tirarse más como al punk y cayéndose un poco a lo que es la onda disco, a lo que es como el groove y todas esas cuestiones, claro. Esos teclados, esos como violines, y es muy, muy entretenido. Vuelvo al origen, pues, bueno. Claro. Antes de tirar el disco, tiraron en la página de Facebook un comunicado, un escrito súper bueno, que hay una parte que habla de eso que vamos a citar. Dice así: el funk, expresión de origen africano, que define un fuerte olor corporal. A todo esto, la palabra africana es lufugui, y de ahí viene el origen de nuestro programa. Refleja un arte musical que se hace con la integridad y la transpiración de un duro trabajo, con tanta entrega emocional y corporal que irradia energía positiva. Puede ir de una suave melodía romántica, soul, hasta poderosos riffs de guitarra rock, sincopados y ritmos de batería y líneas de bajo. ¡Qué definición de chancho piedra! Sí, tremendo, total, total. Porque eso habla de cómo es el disco, que también se preocupa de temáticas actuales, que tiene un sonido muy, muy como característico del funk, que toma un poco de todos los ancestros de esta misma disciplina. Sí. No lo he pensado, pero el nuevo álbum sigue teniendo como esa retórica cotidiana que tienen las letras de los álbumes anteriores, como esa honestidad que hablábamos, pero y de esa literalidad. Distinto, porque igual la perspectiva que toman es una perspectiva mucho más madura. O sea, ya todos tienen su familia, tienen su hijo, entonces... Madura igual en términos musicales y en términos... Claro, como de historia, de cuento... Que, claro, y también es... Claro. Como decía, como ya tienen su familia... y también es un poco más... Tiene una perspectiva un poco más romántica igual, también como en la temática de las canciones. Como que las letras son más de... Ya... No son los cabros chicos que eran antes, que hablaban de cualquier weá y volantín, que es una metáfora a la baja, literalmente. Y eso lo hicieron así, o sea, porque les da lo mismo todo, que son irreverentes como del funk. Sí. Pero esto tiene como la vuelta como al origen, como a ver como la historia. Sí. Como desde lo alto. Vamos con vamos a tirar la segunda canción del disco, primero Funky Verídico, y después vamos a ir con Tren a la Luna, que esa es una de las mejores canciones que hay que he escuchado mucho tiempo. Eso, disfrútenlo. Esto es Funky Barítico. Nacimos para volar. respirar. Larguémonos de acá en un tren a la luna, donde nadie nos pueda atrapar. Más allá de la bruma, las estrellas brillando por ti estarán. Que no tengo los pies sobre la tierra y que no quiero crecer. Para que más fortuna ruge, dejemos luego este andén lleno de dudas. Tú y yo vamos por el mismo riel. En un tren a la luna, donde nadie nos pueda atrapar. Más allá de la bruma, los problemas el viento se llevará. De la música atravesará la oscuridad, luminosidad, al final verá. Y juntos saldremos del túnel que pierde a la gente. La última canción que escuchamos, que era Tren a la Luna, se nota demasiado esa como cercanía a la onda disco que tiene este álbum de los Chanchos. Sí, o sea, los violines, weón. Sí, que pueden ver, por favor vean The Get Down en Netflix, la serie nueva, porque es también una aproximación al hip hop con mucha influencia de música disco. Entonces, esa es la de James Brown. No. Como el personaje de James Brown. No. Es como Brooklyn. Sí, pues en Brooklyn. Que rey, si saben y pillan la tela, así una película de James Brown o algo así. Y está bueno. Oye, son grandes idealistas, Chancho Piedra, man. Sí. Tú ves, estos locos siempre buscan más allá, no sé, man. Como todos sus temas, bueno, hablando de utopías, weón, sí, ideales. Es bacán el recorrido que tienen como historia musical, weón. Es como muy. Como ideal, como no sé, partir de una weá buena, pero como de tocando la parcela del amigo. Sí, bo. Y llegar a esto, cachai, como una weá madura, así como de los buenos cachando, bueno, caleta ya, y como tomando muchos elementos que no se veían hace mucho tiempo en la música. Bueno, llevan 22 años juntos, no se han separado nunca. Cacha, los buenos brigios, tienen una cantidad de discos y una cantidad de. Los buenos son amigos de Kinder. Bueno, esa guay influye caleta en todo caso, pues esa guay influye mucho como la relación, puta, que tienen, como la música que producen, pues, bueno, como que los buenos se entienden. Pero puta, vos son grandes profetas, weón. Bueno, lo que decís recién. Hay que decirlo, loco, de forma de bien muy buena. Lo que decís recién de la utopía, o sea, Tren a la Luna, ¿qué es sino una utopía, weón? Pues, bueno, sí, irte en un tren a la luna, weón, y Funky Verídico es como súper crítico con la sociedad actual. Si se pueden escuchar bien la letra, sí. Hablar todo de como las cosas que ellos creen que no están bien actualmente, como en la gente joven, así como no es como una hueá como de contra los políticos, así contra la AFP, sí, sino que hueá como de actitudes de la, sí, gente. Y siento que esa canción, como que el fan es como la excusa, está como que el fan está ahí. Claro, es el medio. Es el medio canal, para. Y esa hueá la dicen en la letra, ¿cachai? Como después de cada crítica que dicen, dicen, ¡Funky Baritico! Sí, bueno, fíjese esa hueá. Sí. Bueno, quedó bien claro su recorrido musical también con los temas que escuchamos. Como en Marca Chancho, no más que nada en Ríndanse Terrícola, tienen la faceta de rock, sí, y ahora pasan a una faceta de disco, no sé, sí, casi como es muy buena, muy buena faceta. Está explícita esa obra. Ahora es bueno escuchar esos temas. Los temas que vienen también son muy muy funk. Y gracias al Bueno Vino por esta recomendación, que es una canción antigua de Los Chanchos que se llama De Amarillo y Gris, que decía, me contaba Lo Vino el otro día conversando, que es como muy realmente funk, como una canción muy representativa de lo que es el sonido funk dentro de Los Chanchos, como separado del rock dentro de su historia. Claro. Entonces vamos a escuchar esa y después vamos a escuchar otra canción tremenda del disco actual que se llama Talk, que también es muy, muy, muy funk, con esas guitarras que no suenan mucho, con esos bajos fuertes. Así que ahí vamos con De Amarillo y Gris y después con Talk. Mes de abril, ya las calles se han vestido de amarillo y gris. Por aquí recorres los pasillos de mi existir. Porque no pudimos ni despedirnos. Fue tan repentino tu adiós que me cuesta asumirlo. Solo quiero decir que te extraño a mí. Sabes bien, tu llegada a mi vida llenó mis días de alegría. La conjunción de dos almas parecidas, nuestras miradas se comprendían. No fue necesario hablar para saber no se apaga. Perdona Bueno, eso fue de Amarillo y Gris, como bien adelantado. Y ahora vamos a cerrar el programa antes de la última canción, que es Talk. Bueno, gracias por escuchar, como siempre. Nos hace muy feliz tenerlo a ustedes escuchando, porque creemos que es una buena idea del día. De eso se trata. Oye, me avisaste si las chelas van en tu casa, pues. Somos tres, por favor. Grupo que llega. Ahí llegamos con dos six-pack, yo creo. Se nos acabó la hora. Solo tenemos una para transmitir en este minuto. Así que vale decir que pueden escuchar los programas anteriores. Sí, están subidos en SoundCloud. Si les gustó lo de hoy, escúchense los tetas del. Que el segundo programa, creo. Sí, el otro segundo programa. Sí, ahí más rato vamos a compartir el link, o si no, igual pueden buscar en SoundCloud Colectivo Radial. Y ahí tenemos, creo, no me acuerdo si dos o tres programas suyos. Tenemos el de Afrobeat, el de Fela Kuti, el de la Estela. Está bueno, está bueno. Sí, nos falta subir el primero, el original de y Perú Bravo. Perú Bravo creo que también está suyo. Tres programas muy buenos, así que escúchenlo y aprovechen de expandir esto, de divulgarlo. Pues estuvo bueno, sí, todo eso. Estuvo bueno ver este recorrido de Chancho en Piedra, bueno. Banda nacional de orígenes tan mundanos, bueno, comunes, tan normales para todos nosotros, bueno. Así que buen ejemplo para lo que se puede llegar a hacer en Chile, loco. No, y también años de trayectoria, wow. Ese es otro tema. Sí. Y también a hacer el llamado como si es que a alguien se le ocurre una iniciativa de hacer un programa, quizás como el nuestro, en otro estilo o algo así, ojalá musical, que nos hable. Colectivo Radial está abierto a toda sugerencia. Sí, la idea es que una instancia como esta, pero ampliarla más. O sea, claro, si tienen un género que les gusta, vengan, si motívense, porque sí, pues se bueno. Así que. Y eso, nosotros vamos a estar tirando la música casi este tiempo en el Facebook, compartiendo cosas. Así que eso. Gracias a todos y a todas por escucharnos. Y ahora nos vamos con Talk. Chao, chao, chao. Me transformas, eres mi obsesión. Nadie entiende.